que se fuera al exilio. Entonces estábamos mucho mejor porque había una esperanza, había una mística, había un por qué pelear. Y yo a veces me pregunto, ¿y por qué peleamos ahora? ¿Qué sentido tiene si son todas la misma cosa? Toda la misma bosta. De un lado y de otro. Por eso la diferencia de aquel momento al de hoy es que en aquel entonces había una esperanza, había fe, había idealismo, había muchas cosas que hoy lamentablemente han desaparecido de la política argentina. Tenemos que volver a recrear aquel momento donde el hombre era otro hombre, era otro tipo de hombre, otro tipo de pensamiento y otro tipo de valores. Bueno, vamos a las malas noticias. Sí, la última noticia es la de Cristina Kirchner, ¿no? Que le hicieron el procesamiento hace unos minutitos. Ah, no, ya no la llegué a leer. Así que ya está procesada por asociación ilícita. No, ¿qué pasa? Bueno, ahí... Si pasa a ser Lula o... Hay muchas cosas que pasan en la justicia que realmente son escandalosas, ¿no? Yo casualmente ayer publicaba, porque hay un montón de empresarios detenidos, o por lo menos procesados en algunos casos. También son coimeros, lo merecen. Pero ante la ley todos somos iguales, artículo 16 de la Constitución. ¿Por qué algunos empresarios siguen haciendo negocio con el Estado, más allá de que también son coimeros? Y aceptaron que son coimeros, y después se declararon arrepentidos, y resulta que son premiados con obras, y están en goza de plena libertad, y no tienen ningún problema, ni siquiera están procesados. Entonces ahí vos te das cuenta que la justicia es tuerta, no es ciega. Es decir... Yo iría un poquito más todavía, porque hay un montón de gente que está presa y no tiene juicio. Sí, no, eso también. Bueno, sí. Empecemos por... De aquellos que están, que combatieron la subversión y que muchos de ellos también no tienen juicio y están presos sin ser juzgados y mucho más tiempo que estos nuevos, ¿no? Quiere decir que hay una justicia bastante parcial según cómo se lo mire. Porque hay gente que, en definitiva, cumplían órdenes porque eran de rangos inferiores y en un estado de guerra como el que había en aquel momento... podían obedecer o desobedecer, pregunto yo. Si desobedecían, ¿qué pasaba con ellos? Hay muchas cosas que están mal y habría que analizarlas. Bueno, pero vamos a empezar por otras cosas que son más jodidas todavía. Se terminó el PAMI. Desde hoy a las 0 hora las farmacias no van a trabajar más con PAMI por falta de pago. Esto me recuerda a la época en que Rodríguez Larreta manejaba el PAMI, ¿se acuerda? Que para pagar había que coimear a Rodríguez Larreta, que ocasionó la muerte de un gran médico argentino, el doctor Favaloro, porque tenían una deuda inmensa, millonaria, con la fundación Favaloro. Y cuando fue a querer cobrar, le pidieron coima. Y a consecuencia de eso y el aprete económico que tenía en esos momentos la fundación, terminó suicidándose con un tiro en el corazón. Bueno, ahora resulta que, vamos a hablar claro, los ingresos del PAMI son los que aportan los jubilados y los trabajadores. ¿Por qué razón el Estado tiene que manejar lo que no es de ellos? Porque ese dinero surge del aporte que hace cada uno de los jubilados cuando va a cobrar, tiene un descuento para PAMI. ¿Y por qué razón, si el Estado ahí, en este caso, lo único que cumple es una función de control, sin embargo se ha apropiado de los fondos del PAMI, lo administra como ellos quieren y siempre en perjuicio de los asociados, sin que haya posibilidad alguna de normalizar esa situación? ¿Cuántos años hace que está el PAMI intervenido? La Carta Orgánica de PAMI dice que no más de 180 días puede durar la intervención. ¿Por qué razón hace varios años que el PAMI está intervenido y el Estado se apropia de lo que no es de él. Son preguntas que uno debería hacerse. Vamos a ver si ahora que estamos ahí en las 62 organizaciones, en la Secretaría de Previsión, podemos hacer algo para que esto vaya cambiando. Por lo tanto, yo ya lo sé y lo vamos a tratar de que lo sepan todos. Luego de una reunión con la COFA, con las industrias y autoridades del PAMI, para una solución inmediata al reclamo de los farmacéuticos que no pueden sostener el precio del convenio de febrero, la prestadora, lejos de solucionar el problema, pasó el conflicto para dentro de 15 días. Las farmacias decidieron no prestar más el servicio hasta que no haya una respuesta. Total, ¿qué hay en el medio? Jubilados, claro, pensionados. Claro, si la idea de ellos es hacerlo, va, de ellos no, de Cristina Legarde, es hacer desaparecer los jubilados. ¿Quién? Y te digo más, la idea de estos cretinos es hacer desaparecer la jubilación tal cual la conocemos hasta ahora como derecho. Ellos quieren hacer un asistencialismo barato, cosa de que no sea una carga para la economía el jubilado. Muy bien. O la persona mayor. Va a decir que no pueden esperar 15 años. Y lo van a llevar hasta los 70 años a trabajar. Se concluyó que desde las 0 horas de mañana y hasta el martes, o sea, las 0 horas, comenzando, ahora llevaríamos 17 horas sin vender medicamentos, ¿no? Hasta el martes, inclusive, todo al 100%, y el martes, si no hay respuesta, profundizar con un corte total del ambulatorio. El conflicto de las farmacias con el PAMI es de larga data. El último acuerdo fue a principio de año, con una estimación de inflación del 15% y un dólar a 20%. No sé, 20 pesos, debe ser. Sí, a 20 pesos, dice por ciento, pero debe estar mal. Hoy los números se duplicaron, pero el convenio quedó igual y con deuda desde abril. Las farmacias no toleramos más el ahogo financiero, económico, lo sostuvo Marcelo García, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito La Plata. Y ante esto se llevó a cabo, en la sede del PAMI, la anunciada reunión de la Comisión de Dispensación del Convenio, con la presencia de autoridades del Instituto, las cámaras de la industria farmacéutica y de las entidades farmacéuticas, con el propósito de analizar la grave situación suscitada por la crisis económica desatada en los últimos meses, que terminó por agotar el modelo de prestación iniciado en el mes de febrero. María Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, el COFA, y del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, planteó una alternativa para superar esta situación, basada en un pedido de otorgamiento de 2 puntos de baja de bonificación para recomponer el deterioro ya generado en la rentabilidad de la farmacia y la inmediata aplicación del PBP del PAMI, de la actualización total del índice de inflación a partir del 1 de septiembre, para mantener la factibilidad del convenio hasta su finalización en el mes de marzo, junto con un acortamiento de los plazos de pago. Sin embargo, el instituto manifestó que sostendrán el precio PAMI como herramienta prestacional hasta el fin de este convenio y que no tienen decisión para resolver sobre nuestra propuesta, por lo cual pidió una semana para analizar la cuestión y mantener una reunión con la industria sobre este tema y en 15 días convocar una nueva reunión de la Comisión de Dispensación. Ante esta situación, las farmacias, que ya no toleraban más la tormenta inflacionaria, decidieron reunirse por delegación para decidir qué medidas tomar, y ante esto los distritos decidieron no prestar más servicios de PAMI. Entendemos que los que pierden son los abuelos, pero esta situación es insostenible. El precio del medicamento sube, pero como en el acuerdo, que ni siquiera firmamos nosotros, sino la industria con el PAMI, estipula un porcentaje estanco para las farmacias que no llega a superar los 2 dígitos. Bueno, la verdad, Antes de presentar, ellos están muy apurados por presentar el presupuesto, cumplir con ese presupuesto, con lo que le dice el FMI, y las situaciones importantes que son estas, no la solución. Y aparte mienten, en una forma escandalosa. Prevemos tal cosa. También previeron que la inflación iba a ser del 18. Primero del 12. Y después el 18, y ahora están en el 42 ya. Y para el año que viene el 23%. Ellos prevén, pero una cosa es lo que se prevé y otra cosa es la realidad de lo que pasa. Bueno, también la verdad sobre lo que pasa con el convenio de PAMI y la farmacia. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado donde explican la situación que los llevó a tomar drásticas medidas sobre la cobertura sanitaria. PAMI no pagó todavía lo que dispensamos en abril, explicaron. Siempre estaremos del lado de nuestros jubilados. Hablamos todos los días de lo bueno y de estas cosas. Deben saber que en febrero nos pidieron un esfuerzo más y se redujo el precio de nuestro aporte. La inflación era del 15% y el dólar estaba a 18 pesos. Hoy todavía nos deben lo que dispensamos en el mes de abril. Nadie se va de la farmacia sin su necesidad satisfecha, aunque no tenga el dinero, porque la confianza y el fiado en todas las provincias es muy habitual. Lo que nuestros pacientes se llevan, debemos pagarlo a 15 días. Pero PAMI no pagó todavía lo que dispensamos en abril. Los medicamentos que los afiliados del PAMI pueden llevar sin pagar por el plan 337, las insulinas y tiras reactivas, y también aquellos que llevan con descuento del 50% y el 80%, fueron comprados por los farmacéuticos y debemos pagarlo en 15 días. Pero PAMI todavía no pagó lo que entregamos en el mes de abril. Los farmacéuticos sostenemos nuestra responsabilidad sanitaria, el Estado debe cumplir con la suya, hoy la farmacia no tenemos respuesta, hay reuniones pero no soluciones. Así no. Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. ¿Estarán esperando que se cierre la farmacia para que empiece, para que imponga la farmacity? ¿Podrá ser esto? No sé. Por eso habrá salido Quintana del gobierno para tomar carrera con la farmacia. Me suena raro todo esto, ¿eh? Bueno, y si vamos a hablar de las malas situación que viven los jubilados, no solo le quitan los remedios, ahora le congelan la entrega de remedios que deberían entregar para garantizarle la salud. Sí, le deshacen el haber. Le licuaron el ingreso mensual. De $400 que ganaban, los llevaron a ganar 200. Y si sigue aumentando el dólar, vamos a volver a la época de Menem, donde el jubilado ganaba $150. Estamos cerca, ¿eh? Andamos en 200 más o menos. $200 de 400 que ganaba. Le licuaron el haber. Y con eso pagan deuda externa a los gringos, deuda que se la llevan en sociedad con la manga de ratas estas. Los dólares entran por la puerta del banco y se van por la puerta de atrás a los bolsillos de estos degenerados. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad registró una pérdida de 29 mil millones de dólares en el año. Esto muestra que no solamente saquean a la Argentina el dinero que piden prestado, sino que también se están haciendo mierda las garantías del Fondo de Sustentabilidad, que era el dinero para los futuros jubilados. De allí que ahora pasaron, en lugar de ser un derecho, pasaron al ANSES a acción social, cosa de que a futuro la jubilación, que es un derecho por haber aportado, pase a ser simplemente una asistencia del Estado con una pensión a la vejez mínima, y todos los jubilados cobrarán iguales. Yo en alguna oportunidad hice un artículo donde decía la sovietización del sistema. Todo el mundo va a ganar lo mismo, pero todo el mundo mal va a ganar. Va a ganar lo mismo, pero mal, sí, claro, una mínima. Sí, por eso. Y porque va a ser un asistencialismo, sí. No es que todos van a ganar igual y todos van a ganar igual que el Lujo Omne. No, nosotros vamos a ganar. Quedate tranquilo que ellos no van a entrar en esa. Ellos van a tener jubilaciones de privilegio, como de costumbre. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, una enorme cartera de activos financieros e inversiones en el terreno productivo que maneja el organismo previsional, fue muy afectado por la crisis cambiaria y de credibilidad en la política económica oficial. Medido en dólares, entre diciembre de 2017 y junio pasado, su poder adquisitivo se redujo en un 30%. 30%. Una descapitalización equivalente a unos 17.691 millones de dólares. Así descapitalizaron el fondo. Si la tendencia se extiende, y esto para pagar intereses de deuda y para pagar la timba que hacen ellos con sus amigos. Acá después te vamos a dar los nombres, ¿sí?, de algunos de los. Si la tendencia se extiende hasta agosto, la caída es del 55%, por un total de 29 mil millones de dólares. La causa del deterioro es la baja relativa de los bonos del Estado Nacional y el derrape de las acciones, que en conjunto explican el 76.4% de este fondo. La estatización del sistema previsional implicó que el Estado se hiciera cargo del pago de jubilaciones y de la recaudación de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, pero además el sector público asumió la tenencia de un importante paquete de títulos públicos, participaciones accionarias en 44 compañías donde habían invertido las administradoras privadas y cuentas de ahorro que las firmas utilizaban para realizar operaciones financieras. El fondo creció nominalmente en más de 30 veces desde 2009 y fue utilizado puntualmente durante el estallido de la crisis subprime y para encauzar diversos programas de inversión pública. El gobierno de Cambiemos indicó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que utilizará ese fondo contracíclico para cubrir gastos del sistema de la seguridad social. Más allá de este potencial desguace, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, dirigido por el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, sufrió el impacto de la crisis cambiaria. O sea, este gobierno, en representación nuestra, acuerda con el fondo saquear esta arca. Que no es de ellos, porque ellos son todos aportes que hicieron los trabajadores y los empresarios que empleaban a esos trabajadores. Si fuera de ellos, no sería un saqueo. Es un saqueo porque no es de ellos. La ANSES difundió ayer el informe del segundo trimestre del fondo, que ascendió a un total de 1.371 billones de pesos, lo cual implica un crecimiento semestral del 14%, equivalente a 168.035 millones de pesos. En diciembre de 2017, el fondo este de garantía era de 1.202 billones. Esto supone una caída del poder adquisitivo, ya que la inflación de enero a junio, medida por el INDEC, acumuló un 16%. El cálculo en dólares da un resultado mucho más negativo. El valor del fondo en diciembre de 2017 era de 65.357 millones de dólares y en junio, con el dólar rozando los 30, bajó a 46.351 millones. Representa una caída del 30% por un total de 18 mil millones de dólares. Ahora bien, si se supone que hasta agosto continúa una tendencia de leve caída del poder adquisitivo en pesos, con una inflación del 24.3% y el aumento del fondo desde diciembre del orden del 22%, el valor del fondo del ANSES con un dólar a 40,50, que es más o menos lo que está hoy, desciende a los 36 mil 181 millones de dólares. Esto implica una caída del 55%, equivalente a los 29 mil millones de dólares. Los bonos emitidos por el Estado Nacional representan el 61.8% de las inversiones en cartera. En el segundo trimestre, el fondo suscribió el bono dual 2019 por 455.8 millones de pesos y el bono nacional en pesos ajustable por ser 2025 por 26.050 millones de pesos. La ANSES informó la compra de letras del Tesoro en dólares, con lo cual la cartera de títulos públicos por moneda quedó compuesta de la siguiente manera: el 51 está nominada en pesos, el 48.6 en dólares y el 0.04 restante en euros. Se observa un incremento en la participación de títulos públicos en dólares en comparación a los dos trimestres anteriores, dijo el organismo. Durante el segundo trimestre, los activos más castigados fueron las acciones de las empresas afectadas por la crisis económica general. El valor del stock de esos títulos disminuyó un 18.7% en el trimestre. Esta disminución estuvo en línea con la situación del mercado accionario local, argumentó la ANSES, y agregó que comparando la evolución interanual de la cartera de acciones del fondo con el índice Merval Argentina, las acciones en cartera del fondo crecieron un 20.3%, mientras que el Merval aumentó un 15.4% en los últimos 12 meses. Las compañías privadas en donde el fondo tiene mayor inversión en acciones son el Banco Macro, 31.141 millones de pesos, Telecom Argentina, 25.448 millones, Telecom ahora de Clarín, Grupo Financiero Galicia, 25.147 millones, Ternium, 15.894 y Transportadora de Gas del Sur, 13.081 millones de pesos. Estas cinco empresas totalizan el 55.3% del total de la cartera de acciones. Pero hay también un antecedente que fue la venta de acciones de Petrobras, donde la acción se vendió a 10 pesos con 70 y en estos momentos esa misma acción que vendieron hace nada más que dos años atrás a 10 pesos con 70 a Midling, amigo del presidente o socio del presidente de la nación, hoy están a 112 pesos, es decir, 100 pesos más de lo que cobró el ANSES por la venta de esas acciones. ¿Vos sabés dónde queda Achiras? Achiras, en la provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba, cerca de Río Cuarto, casi en el límite con San Luis. Sí, sí. Bueno, estuvo el presidente. Sí. En este fin de semana estuvo inaugurando. Sí, un tecalefón. No, estuvo inaugurando una obra de energía eólica. Sí. Que no funciona. Que no funciona, pero del padre entonces. No, es de Caputo. De Caputo, bueno, Caputo. Pues me cago, no es del padre, de un testaferro, está bien, no hay problema. Está bien, estamos todos bien, no es del padre, de un testaferro. Bueno, así estamos. Así estamos. Bueno, los empresarios encargados de vaciar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados, con nombre y apellido, le vamos a dar una ayudita para que sepan quiénes son. Está la banca Morgan, todos los que nos han saqueado permanentemente, porque la banca Morgan es la que se encarga de marcar el riesgo país. Cuando le conviene, levanta el riesgo país y devaloriza los valores argentinos. Después lo compran ellos cuando están bien baratos y después desaparece el riesgo país. Y entonces esos valores vuelven a subir, pero ya están en manos de ellos. Y entonces en el mercado salen de nuevo a comprar y ellos hacen suculentas diferencias. La banca Morgan. Y de ahí no proviene el que está ahora al frente del Banco Central. Y está Caputo también. Por eso. Está metido ahí. Banco Central. Bueno. El primo del dueño, ¿no? de la energía eólica. Sí. Todo queda en casa, todo queda en familia. En seis meses. Esto sí que es una familia, nadie puede negar. Es una familia. Como... Sí, sí, vio que dice la familia, la mafia. Bueno, esta es una familia. Y bien mafiosa que es. En seis meses, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad perdió más de 17 mil millones de dólares. Los encargados de su desfinanciación fueron un hombre de la empresa MetLife. ¿Se acuerdan, no? Aquella empresa que le hizo juicio a la Argentina por haberle retirado el fondo de, o sea, lo de las AFJP. Sí, sí, haberle quitado manejo de del dinero, que en definitiva no las perjudica. No, porque eso directamente el Estado se hace cargo de pagar a aquellos que ellos dejaron de administrar la plata que no era de ellos. Exacto. Nada más. Y dos de las. Un hombre de la empresa MetLife y dos de la JP Morgan, con la mayoría de sus bienes declarados en el exterior. En seis meses, este fondo del ANSES, que perdió, como decíamos, 17.691 millones de dólares, producto de la devaluación, caída del valor de las acciones en su poder y su mala administración, sin contar, o sea, estos 17.000 son los que en otro informe llevan a 29.000 al día de hoy, ¿no? Esto es con el dólar a 30 y pico, ahora el dólar está a 40, así que ya son 29.000. Sin contar, como dice acá, la suba de julio a septiembre, lo que elevaría aún más la pérdida. Las cabezas del desfinanciamiento del Fondo de Garantía y el Pago de las Jubilaciones son un ex directivo de las AFJP que denunció al Estado argentino por la estatización de las jubilaciones y dos hombres del JP Morgan. Según un informe del organismo, este fondo tenía en diciembre del año pasado 64.055 millones de dólares, monto que se redujo a 46.364 en solo seis meses, lo que implicó una pérdida del 27.61%, y acá da algunos datos que se repiten del informe anterior. Esta caída representa 715 mil millones de pesos, 200 mil millones más que los 500 mil que Mauricio Macri buscará recortar en áreas claves como educación y salud. Por ejemplo, sacando los ministerios. Los encargados del vaciamiento son un directivo de MetLife, cuya FJP enjuició a la Argentina por la estatización del sistema jubilatorio, y dos hombres de la financiera JP Morgan. Esto lo denunció el diputado Tailade, diputado nacional, en su cuenta de Twitter. Bueno, en su cuenta de Twitter lo denunció, no lo denunció en su cuenta de Twitter, lo debió haber denunciado en la justicia. Juan Martín Monje Varela, quien fuera subdirector ejecutivo de operaciones del fondo. Es el monje, pero negro. Subdirector ejecutivo de operaciones del fondo de garantía hasta el 31 de julio. Mire el puesto que tenía, Este hombre, el que él hizo juicio a la Argentina porque le sacaron las FJP, lo pusieron como subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y fue director general de MetLife, aquella empresa que hace juicio, que sigue en juicio con nosotros, entre 2000 y 2016. Se trata de la primera y única multinacional cuya FJP inició un juicio a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas, el CIADI, por la estatización del sistema. Pablo Jorge Pereira Iraola, que es el encargado de las operaciones del fondo, y Carlos Andrés Rodríguez Lubari, de inversiones, son dos hombres del JP Morgan. Anótenos los nombres, ¿no? Es importante que vayan anotando. Lo repetimos, si querés. Sí. Pablo Jorge Pereira Iraola, mira qué apellido simbólico, y Carlos Andrés Rodríguez Lubari, de inversiones, son dos hombres. Pereira Iraola es aquel apellido donde Perón le tuvo que expropiar lo que hoy se llama Parque Pereira Iraola, porque toda esa gente no paga impuestos. No es porque Perón era malo y le robaba a la gente que tenía plata, sino porque se negaron a pagar impuestos. Carlos Andrés Rodríguez Lubari es el otro, y estuvieron, son dos hombres de la JP Morgan y tienen la mayor parte de su patrimonio declarado, ¿a dónde? En el exterior. Y los tres hombres responsables del vaciamiento dejaron su cargo el 31 de julio, antes de la fuerte corrida cambiaria que llevó el dólar a los 40 pesos. Iraola, o Pereira Iraola, que ingresó al directorio del fondo en marzo del 2017, tiene bienes declarados por 83.870.000 pesos. La mayoría de ellos, el 88.8%, está en el extranjero. Dentro del dinero declarado, estamos hablando de lo que tienen declarado, no quiere decir que sea la plata que ellos tienen, es lo que ellos declaran tener. Dentro del dinero declarado figuran 16 centavos de Pin Valley Investment, un fondo con sede en el paraíso fiscal de Belice, clásica manera de declarar una sociedad offshore, que la declaran con cualquier importe. En tanto, Rodríguez Lubari, que figura como Charles Andrews en las páginas blancas de Estados Unidos, trabajó en la JP Morgan entre 1987 y 2014, y también él, según su declaración jurada, tiene bienes declarados por 88.745.000 pesos, de los cuales el 77% están en el exterior. Entre esos activos, este hombre Charles Andrews, que junto a sus ex compañeros desapareció del radar luego de su renuncia, figuran una casa en Boca Raton Bat and Tennis Club, un exclusivo barrio de Florida en Estados Unidos, valuada por $1,000,000. Además, declaró como títulos y acciones en el exterior el 100% de una sociedad valuada solo en 15,79 pesos. Llamada 2000 N Ocean BLBD 602, que en realidad esconde un departamento que está ubicado frente a la playa del Delray Beach en Florida, y esa propiedad fue adquirida el 15 de noviembre de 2013 por un total de $910,000. El 14 de mayo de 2014, junto a su esposa María Fernanda Valdés, Rodríguez Lubari vendió la propiedad a su propia empresa, esta la que tiene declarada por 15 pesos, esta, por $10, y luego lo declaró por incluso menos de su valor cuando tuvo que presentar su declaración jurada al asumir en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. $10 le pareció mucho y lo declaró por menos. Pero las irregularidades no se quedan ahí. Charles Andrews está implicado en la causa iniciada. Los honestos de Cambiemos. ¿Sí? Está implicado en la causa iniciada por el banquero Hernán Arbizu contra el JP Morgan por lavado de dinero. Hernán Arbizu, aquel arrepentido al que se le cortó, está invisibilizado por los medios de comunicación, porque habla del lavado de dinero que tienen las grandes corporaciones, entre ellas Grupo Clarín y otros más. En el periodo contemplado, el exfuncionario del fondo era el segundo de esa entidad y además también invirtió en el fondo Franklin Templeton, que compró bonos del Tesoro, los famosos botes, junto a BlackRock, que perdieron cerca de 1.100 millones de dólares por la devaluación. ¿Sí? esos, o sea, cuando nosotros, cuando el Estado sale a comprar una letra, estos brokers salen a comprar y son los amigos de Caputo y son los que después ellos colocan en el fondo de garantía de sustentabilidad para hacerlo crecer o para vaciarlo. ¿Vos qué opinás? No, es para vaciarlo, que va a hacer crecer. Por ello están ahí, porque vuelvo a reiterarte, la idea de estos degenerados es hacer a futuro una pensión a la vejez, terminar con las jubilaciones. Bueno, hablando de Caputo, denunciaron a Caputo por administración fraudulenta de las reservas. Son las denuncias que van a ser desestimadas, ¿no? Porque sí, no, pues cómo entra las sabemos cómo es la justicia en la Argentina. Pero por lo menos la gente, los funcionarios, está bien que hagan esto, porque hay que hacer lo que hay que hacer. Después, si la justicia no actúa, es problema algún de la justicia. Algún día habrá que juzgar a la justicia. Algún día va a llegar que el pueblo juzgue a la justicia. Todo en su medida, armoniosamente, solía decir. Pero, ¿qué te parece si hay algún mensajito? Lo leemos. Sí, alguno hay. Está el amigo Aníbal, de Parque Chacabuco. Dice, hola Rubén, acá estoy en Plaza de Mayo con el acto de la noche de los lápices. Sigue trabajando, Aníbal. Mandamos un abrazo desde acá. Sixto Javier Guzmán Camacho, saluda, gracias. Miguel Ángel Reyes, todo oído, como siempre, un abrazo. Gracias, Miguel. Y todos los demás están escuchando, pero todavía Miguel Ángel Reyes, hombre, no nos de radio mensaje, exactamente. Y le mandamos un saludo, que estaba preocupado Grancela, Mario Grancela. Sí. Porque decía que no nos había escuchado el viernes. Bueno, pero el viernes tuvimos. Sí, nosotros lo avisamos el jueves, pero a lo mejor él no pudo escuchar en ese momento. El viernes estuvimos allá en el plenario en San Miguel y por eso no hubo. Y ahora se van a tener que acostumbrar, porque cada dos por tres yo voy a tener que andar viendo funciones en otros lados. Lo que nos aclara acá Felipe de Ituzaingó, corrobora lo que dijimos antes con respecto a la farmacia, él hoy no pudo retirar su remedio. Bueno, es un aporte a lo que nosotros estamos diciendo, que no es mentira. Yo el día de mañana, estoy citado para... Hay una reunión sobre este tema. Me asustaste. Pensé que estabas en los cuadernos. Que no, gracias a Dios, no. Mirá, no me pueden citar por los cuadernos, pues yo nunca desempeñé función alguna, salvo en el año 75, que estuve de secretario privado del presidente. Si no le des idea. No digas nada. Que me busque. Yo no tengo problema. Que vayan y miren. No, pero Rubén, esta gente no solamente... Fui adscrito. No es que van y miran. Si te tienen que inventar, te inventan. No sé, pero me chupan un ojo. Y al otro lo dejan en un plato y me lo chupan ya al rato. Denunciaron a Caputo por administración fraudulenta de las reservas. Después de haber dilapidado cientos de miles de reservas en los últimos meses, el titular del Banco Central, Luis Caputo, se ganó la primera denuncia por administración fraudulenta, también cayó contra el vice de la entidad bancaria. El mal momento de Caputo también llegó a tribunales. En las últimas horas, la diputada del Frente para la Victoria, Fernanda Vallejos, presentó una denuncia contra el titular del Banco Central por administración fraudulenta. Ya lo que son los políticos, Denuncia tras denuncia, denuncia de un lado, denuncia de otro, en definitiva, el único afectado en todo esto siempre es el mismo, el pobre pueblo argentino. La denuncia también cayó contra el vice de la entidad bancaria, Gustavo Cañonero, En ambos casos, la diputada solicitó que sean llamados a indagatoria por la cantidad de reservas que se perdieron en los últimos meses. Fíjate que lo mismo que le pasa al Fondo de Garantía y Sustentabilidad le está pasando al Banco Central, manejado por estos mismos cretinos. También se pidió que las oficinas del Central sean allanadas para recuperar toda la documentación tendiente a la verificación de los hechos denunciados. El Banco Central de la República Argentina se ha transformado en el garante local de un entramado de negocios que tiene como beneficiarios a un grupo de corporaciones financieras y económicas extranjeras, encabezadas, entre otras, ¿por quién? Por la banca JP Morgan, el Deutsche Bank, los fondos buitres, Templeton y BlackRock. Y nosotros que pensamos que votamos a uno o a otro. Sí. Que entronizaron en los principales sitiarios financieros del Estado a hombres de su confianza, indicaron en la denuncia. Pobre Argentina, carajo. Pobre Argentina. Bueno, desmantelan y pues de esto se encargan. Aclaremos que esa denuncia seguramente no va a prosperar, ¿no? Que porque nosotros leemos que denunciaron. No, pero hay que decir que Caputo lo han denunciado, no va a ser, por lo no, menos. Caputo no va a ser llamado ni a indagatoria siquiera. No tengas dudas, se va a desechar la denuncia, ya, esto es más viejo que, como decía Perón, es más viejo que mierda en los portones, esto. Cavallo defendió la posible vuelta a la convertibilidad. Apareció un muerto, mirá. ¿Muerto? Pues sí, sí. Nunca estuvo muerto. No, sí, cómo no. Estaba en el sarcófago y ahora aparece dando. ¿Se parece? Dando, sí, estos se esconden en los sarcófagos, son como Drácula. Cuando tienen sed de sangre aparecen, ¿viste? Pero mientras tanto, cuando viene la noche, ellos aparecen. Y cuando no, se meten en el sarcófago y se quedan ahí quietitos para que nadie le clave la estaca, ¿viste? O sea, si nosotros sabemos, y Cavallo sabe cómo terminó la convertibilidad, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Que terminemos igual? Lo que le pidieron desde el fondo, lo que le pidieron los que la otra vez la impusieron. Bueno, salía a decir que repitamos lo mismo. En medio de rumores por una posible vuelta de la convertibilidad, quien fue el ministro de Economía de Carlos Menem defendió el sistema y pidió escuchar las recomendaciones de Estados Unidos. Nunca escuchar al pueblo, Cavallo, ¿no? Siempre escuchar las recomendaciones de Estados Unidos. En medio de los rumores de y pensar que quiso ser presidente de la nación, este señor. Y hubo gente que lo acompañó, ¿eh? Sí, obvio. En medio de los rumores. Y algunos que se decían peronistas. Sí. Y incluso tuvo gente que lo votó. En medio de los rumores de negociaciones entre el gobierno argentino y norteamericano para acordar la vuelta de la convertibilidad al país, Domingo Felipe Cavallo, el impulsor de este sistema monetario durante el menemismo, defendió el posible cambio y pidió que el macrismo escuche la recomendación de Larry Kudlow, que es el director del Consejo Económico Nacional de Donald Trump. En su sitio web, Cavallo aseguró que la economía argentina se ha transformado de hecho en una economía bimonetaria y argumentó que convertibilidad es permitir que la gente pueda elegir libremente la moneda con la que quiere llevar a cabo todo tipo de transacción, incluida la intermediación financiera a través de los bancos. El ex ministro de Economía, de Carlos Menem, señaló que el funcionario norteamericano acierta en diferenciar los conceptos de convertibilidad, dolarización y tipo de cambio fijo y pidió que Mauricio Macri escuche estas recomendaciones. Además, introdujo el epílogo de su libro Camino a la Estabilidad de 2014 para quienes quieran realmente entender qué es la convertibilidad. En el texto abordó la necesidad de un plan para la conquista de la estabilidad y en ese camino el exfuncionario analizó que el carácter más flexible pero igualmente estable del nuevo sistema monetario en comparación con el régimen de convertibilidad con el tipo de cambio fijo, su equivalente, la dolarización completa, junto a los esfuerzos que se hagan para evitar los errores de los 90, que detallé al describir la historia de la inflación en Argentina y permitirá que se obtenga éxitos iniciales como los que se consiguieron en aquella década sin arriesgar una crisis de deflación para el periodo 99-2002. Lo que no dice este señor es que mientras teníamos la convertibilidad 1-1, mientras teníamos a la gente alguna que se iba, que podía viajar y pensando que estábamos en el primer mundo, él, aparte de hacer la convertibilidad, se dispuso a echar a todas las personas a la calle. Bueno, hablando de la justicia. Cosa que tampoco volvieron a hacer ahora. Volviendo al tema de la justicia. Sí. Ahora parece que van contra fiscales que investigaron a funcionarios de Cambiemos. Sí, no, eso no puede ser. En esta época no puede ser. ¿Cómo no puede ser? No. Cambiemos hay que investigarlo cuando se vaya. Claro, sí, por supuesto. Pero aparentemente, Claudio Bonadío contra los fiscales, Federico Delgado, Sergio Rodríguez. Estaba activo Bonadío, es el juez estrella en estos momentos. Sí, hay gente que debe... Ojo con el juez estrella, a ver si termina que debe tener el póster en la casa. Bueno, la Cámara Federal ordenó reabrir la causa iniciada por el juez Claudio Bonadío contra los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez por presuntas irregularidades en torno a la investigación sobre el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arriba, por el presunto cobro de sobornos con Arriba. No solamente con abajo, se mete con Arriba, entonces. Sí. O sea, él y sus fiscales, seguramente el tema este de los cuadernos y todo, es una maravilla como debe estar llevando la investigación. Ahora esta gente no, investigó mal. La sala 2 se metió donde no debía. La sala 2, que está integrada por los jueces Martín Irursum, que votó en disidencia, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, revertieron la desestimación de la denuncia realizada por el juez Daniel Rafecas por considerar que había sido prematura y que resulta necesario producir primero una serie de medidas de prueba. Se trata de un expediente en que el querellante Arribas alega que los fiscales Delgado y Rodríguez, este último titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al recibir declaración testimonial sin tomarle juramento a Leonardo Meireles, financista brasileño involucrado en el Lavallato, en la causa por supuestos sobornos en el marco de contrataciones de Odebrecht en Argentina, que se sigue ante el juzgado federal número 7. No puede soslayarse que las circunstancias y la forma en que se produjeron las declaraciones de Meirelles y Alberto Youssef ameritan cuanto menos ahondar la pesquisa a los efectos de descartar cualquier posible conducta ilícita que se haya producido en dicho acto, y entiendo que previo a agotar la investigación y adoptar un temperamento al respecto, se procede a escuchar en declaraciones testimoniales a los letrados y funcionarios que intervinieron en el acto. Esto es lo que dijo Bruglia. Llorens adhirió a esa postura agregando: la base de esa investigación demanda inexorablemente la posibilidad de que tanto la acusación como la defensa puedan agotar las medidas que extremen pertinentes para el esclarecimiento completo de los hechos. Por su parte, Irursum votó en disidencia al remarcar que Arribas no ha aportado algún indicio que exceda de su cuestionamiento acerca de la forma procesal escogida por los fiscales Delgado y Rodríguez para recibir declaración a Meirelles en el marco de una causa penal en la que el juez a cargo de la dirección de la instrucción había ordenado escucharlo en testimonial y delegado en el acusador público la materialización del acto. Para él, partiendo de esa base, la solución correcta es el archivo de la denuncia por imposibilidad de proceder, no por manifiesta inexistencia de delito, aclarando que en su caso no habría óbice para una eventual reapertura. El pasado 29 de junio, Rafecas había desestimado la denuncia contra ambos fiscales, a quien Bonadío acusó por haberles recibido declaración testimonial a dos arrepentidos brasileños ya condenados en su causa Lavallato, hablamos obviamente de Meirelles y Youssef, sin tomarle juramento de decir la verdad. Como no le tomó juramento, declaró que era inválida esa declaración. Tanto el fiscal Policitas como el juez Rafeca consideraron tal decisión como admisible dentro de las previsiones de la legislación provincial procesal vigente, que en todo caso podría ser objeto de nulidad, pero sin constituir delito penal alguno. Rodríguez y Delgado le tomaron declaración al arrepentido Lavallato Meirelles, quien dijo haber hecho transferencias bancarias por más de $850,000 a favor de Arribas en una cuenta a su nombre en Suiza. Bonadío tiene a su cargo una denuncia presentada por Arribas por falso testimonio contra Meirelles, quien testificó en su contra acusándolo de haber recibido sobornos de Odebrecht para acceder a la obra pública en la Argentina. Vos sos más corrupto, dice uno. No, vos sos más corrupto. Semanas atrás, el juez dispuso la captura internacional de Meirelles, denunció a los fiscales Delgado y Rodríguez por la declaración al arrepentido sin tomarle juramento de decir la verdad, tal cual lo prevé el Código Penal. En su fallo, Bonadío dijo que no estaban comprobadas las transferencias de las que habló Meirelles a favor de Arribas, sino solo por la que él reconoció por $70,000 por la venta de material mobiliario, la verdad es que dijo que eran muebles, a un empresario brasileño en la que aquel intervino como intermediario. Bueno. Siempre tienen una excusa para zafar. Pero está hablando Bonadío, que repartió procesamiento a todo el mundo, tomándole declaración a gente y no probando lo que esa declaración sea cierta. Porque vos lo que tenés que probar después es que lo que vos declarás es cierto, ¿no? Porque vos declares algo, tiene que figurar como verdadero. Mirá que el Martín Fierro era sabio, ¿eh? ¿Qué decía el Martín Fierro? Hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse, que siempre es bueno tener, por adiós, donde rascarse, dijo uno. Bueno, el gobierno de Macri contrata al sobrino de Juan Manuel Urtubey. del opositor Urdubey. Del opositor. Vos estás cargando, vos. Vos me venía a cargar a esta hora de la tarde. Opositor. Del peronista opositor Juan Manuel Ortiz. Peronista. ¡Chá! El gobierno de Macri contrata al sobrino de Juan Manuel Urtubey. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires contrató, voy a decir, Rodríguez Larreta, contrató al sobrino del gobernador salteño, tan afín a Cambiemos. Agustín Urtubey, sobrino del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, es la flamante incorporación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con vistas a las próximas Olimpiadas de la Juventud, que se desarrollarán en el ámbito porteño. Según se publicó en el boletín oficial de la fecha, a través de la resolución número 141 ADJG del 18, que lleva la firma del vicejefe de gobierno Diego Santilli, se designó a Agustín Urtubey, entre otros, como personal de la planta transitoria creada por la resolución conjunta número 2856 MHGC del año 17, ampliada mediante resolución conjunta número 430 MFGC de barra 18, para desempeñarse en la unidad de proyectos especiales Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de esta jefatura de gobierno. Agustín es el hijo de Alejandro Urtubey, el ex piloto de automovilismo y uno de los dueños de la categoría Top Race. Precisamente la experiencia laboral de Agustín, previo a su ingreso en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como coordinador del programa de los Juegos Olímpicos, fue haber formado parte en 2015 y el 2017, según su LinkedIn, que es una red social para de la gerencia general de la empresa del padre, así como 2 meses en una cervecería artesanal. Bueno, por lo menos los jóvenes van a tener cerveza, ya que trabajó, debe saber cómo fabricarla, ¿no? Ahora, mientras esto ocurre, estos nombramientos y estas pelotudeces, porque realmente hay una crisis donde se está ajustando a los jubilados, no le dan los remedios, le han licuado los saberes, han bajado las ventas, ya no de los supermercados, sino también las ventas en las verduras, en la fruta, en todo aquello que hace a la alimentación del pueblo, nos encontramos que están haciendo esta dilapidando el dinero en cosas que realmente no sé qué sentido tienen cuando hay una crisis como la que se está viviendo. Pero eso no sería nada, porque al Ministerio de Salud lo pasaron a ser secretaría. Y miren lo que está pasando con la salud de los argentinos y un hospital como el Hospital Evita Pueblo, donde se atiende muchísima gente con ingresos no muy grandes, digamos, con aquellos que más necesitan de la atención médica, los están vaciando en perjuicio de la salud en general de toda la población que se asiste en ese hospital. Mientras tanto, hacemos fiestas estúpidas como esta y el otro día echaron. Los municipios declaran la emergencia educativa porque los colegios no están en condiciones de dar clases por las deficiencias edilicias. Es decir, no tenemos educación. Garantías constitucionales, salud escasa, educación muy poca. El jueves hablábamos de los despidos. Seguridad social. De los médicos del Posadas. Bueno, no sé si hay muchos países en el mundo que despidan médicos. Yo te pregunto, ¿esto es un país? Es una colonia, hermano. Y así vamos a seguir en tanto y en cuanto el pueblo no despierte. Por orden del ministro de Salud bonaerense, la directora del nosocomio, Karina Finkeprón, cerró el vacunatorio y ahora los pacientes son derivados al UPA número 10, que está ubicado a unos 6 kilómetros y actualmente superpoblado, sin médicos y sin insumos. Por orden del ministro de Salud bonaerense, la directora del nosocomio, Karina Finkeprón, cerró el vacunatorio, repito, y ahora los pacientes son derivados al UPA 10, número 10, a unos 6 kilómetros, actualmente superpoblado, sin médicos y sin insumo. Y también cerraron los consultorios externos. Karina está cumpliendo con el mandato que le dio Scarsi, aseguraron off the record a Realpolitik. En medio del conflicto por el faltante de vacunas contra la meningitis para niños y adolescentes, el Evita Pueblo de Berazategui da señales de un mal aún mayor y ya se habla del desmantelamiento del hospital zonal que el año cubre la demanda de unas 150.000 consultas. Hace apenas un año y medio la gobernadora Vidal recorrió los pasillos del hospital junto con la entonces ministra de Salud Zulma Ortiz al inaugurar remodelaciones en los servicios de obstetricia, terapia intensiva y un nuevo servicio de urología que demandaron una inversión cercana a los 500 millones de pesos. Ahora el hospital de perfil emergentológico y especializado en la salud materno-infantil está siendo desmantelado. Las decisiones las está tomando la nueva directora ejecutiva, la que ya nombramos Karina Finkeprón, quien viene de suprimir el vacunatorio único en la región, por los que los pacientes, dijimos, los mandan a un lugar donde no hay ni médicos ni insumos y aparte queda a 6 kilómetros de ahí. La situación se torna más lamentable aún al saber que resolvió también suprimir los consultorios externos al que asisten anualmente unas 73 personas. 1.000 personas de una de las regiones más sensibles de conurbano bonaerense, y en ese contexto la SICOP advierte que habrá medidas de fuerza, ya que el personal para cubrir la demanda, mientras que los foros vecinales autoconvocados están llamados a organizar una pueblada y tomar la dirección del hospital. Cabe destacar que el ajuste de la salud pública se extiende a otros organismos sanitarios clave, como el Hospital Fiorito de Avellaneda, donde además de la falta de insumos y personal médico, se suma la decadencia generalizada de la infraestructura hospitalaria. Hay camillas en los quirófanos que se sostienen con sillas, alertó un intermediario del lugar con el ministerio que dirige Scarsi. A veces hay que agradecer que se haya muerto Eva Perón, porque si estuviera viva, va y prende fuego. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Fredo confirmó el despido de los 280 trabajadores a su cargo. Fredo, este es del grupo Pegasus, también de Mario Quintana. Luego de meses de intensos rumores, versiones de todo tipo y un constante flujo de retiros voluntarios que empezó a achicar la planta de empleados abocados a la producción de helados, la firma del poderoso grupo Pegasus confirmó la peor noticia, baja la persiana. Las manos nuevas habían llegado días atrás de la voz del abogado de la firma y de la gente de la gerente de recursos humanos. Y ahora, luego de 10 días de negociación, solo ofrecieron pagar las indemnizaciones y un plus del 25% a quienes acceden a firmar un papel en el que renunciar a hacerle juicio a la empresa. Está de moda. Son un total de 280 los trabajadores que se quedan en la calle. Una porción de ellos de la planta que cierra y la mayoría de los locales que estaban a nombre de la firma sobreviven los franquiciados. Además dejaron entrever que ofrecerán la posibilidad de ser retomados aquellos que trabajan en locales propios que ahora logren franquiciar. Claro, con menor salario y bajo otro convenio. Desde hace meses Pegasus, grupo que supo ser comandado por Mario Quintana, había implementado un ambicioso plan de retiros voluntarios. Ese programa acordado con el sindicato alcanzó a 150 empleados. Además, la empresa había diseñado un nuevo modelo de negocios. Es un intento por conseguir que la principal cadena de heladerías de la Argentina se refunde. Refunde de refundar, no de refundir, que es lo que hicieron estos muchachos. Pegasus explicó en su momento que buscaba adaptar su estructura. No es que se refunde, que se refunda. Explicó en su momento que buscaba adaptar su estructura a la complicada situación por la que atraviesa el mercado local y al impacto de las nuevas tendencias de negocios adoptadas en el exterior por cadenas del mismo estilo. El esquema de supervivencia estaba vinculado a una menor presencia en la comercialización y un mayor peso en la producción, algo que a las claras fracasó. Yo le hago una pregunta. Usted, por ejemplo, que usted tenga un emprendimiento de algo, fabrique algo, no importa qué, cualquier cosa, póngale helados, lo que usted quiera, y usted llega al gobierno, O sea, ¿usted va a patear contra su propio negocio o va a hacer que su gobierno impulse su negocio y algunos tomás? Y voy a buscar, ¿no? Voy a buscar bueno, tener más trabajo y más ganancia, por supuesto. Fíjate, en función de más trabajo, no achicando el trabajo. Estos muchachos de Fredo andaban al pelo hasta que llegaron sus propios dueños, llegaron al gobierno y ahora cierran. Bueno, debe tener un negocio mejor entonces. Sí, que debe ser financiero seguramente. No, un negocio mejor lo tienen seguro, estando en el gobierno este. ¿Sabe cuántos piques hay? Bueno, cierra la autopista Coplac y despide sus 67 operarios. Seguimos con los despidos. Es una fábrica de despidos este gobierno. Cierra la autopartista Coplac, ubicada en la localidad de San Pedro, cerró, despidió a sus 67 trabajadores, tenía deudas salariales. Luego de una semana de negociaciones ásperas, los propietarios del autopartista Coplac decidieron cerrar la planta y despedir a todo el personal. La medida derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria, medida que exige retrotraer la situación al momento previo del conflicto. Desde hace varios días, los trabajadores de la planta Coplac mantenían una medida de fuerza en reclamo de salarios adeudados. Si bien hubo varias negociaciones en la tarde del jueves, el propietario de la empresa decidió cesar las tareas y en la mañana del viernes los empleados comenzaron a recibir los telegramas de despido. En total, son 67 trabajadores, incluido el personal jerárquico. Queda en la calle ya que la firma decidió cerrar definitivamente la planta, disconforme con la postura tomada por los operarios. Pero si no le pagás el sueldo, ¿qué digo yo? Disconforme con la postura tomada por los operarios. Si no le pagás el sueldo, ¿qué quieren? ¿Que vayan a laburar gratis? Él está disconforme por la actitud de los operarios. Si no le paga el sueldo, ¿qué quieren? ¿Que laburen gratis? Toda la conciliación. Los trabajadores decidieron levantar el corte de ruta dispuesto sobre el camino crucero General Belgrano, organizado tras ser cesanteados, y permanecerán en asamblea en las puertas de la fábrica a la espera de que los propietarios abran las puertas y pongan las máquinas en funcionamiento. Nosotros igual somos pesimistas, ¿eh? Porque este gobierno dijo que hablaban de 70.000 nuevos puestos de trabajo y nosotros hablamos de toda la gente que despide. ¿Dónde están los 70.000 puestos de trabajo? No sé, la verdad que no sé. No. ¿Dónde están? No me obliga a decir cosas feas, porque se le revuelven las tripas a uno. Más despido en la fábrica de electrodomésticos Liliana. Muy bien. La empresa está situada en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, que una de las, digamos que Santa Fe es una de las provincias más castigadas por este gobierno, ¿no? Porque ahí el conglomerado que está Rosario y los partidos lindantes a Rosario están haciendo un destrozo. Hacía más de 4 años volvió a encarar despidos y con el argumento de una baja en las ventas. Ahora dejó en la calle unos 20 operarios que revestían la condición de contratados. Antonio Donelo es el secretario general de UOM, metalúrgica de la UOM Rosario, ¿no? Hizo responsable de la situación a las políticas del gobierno nacional y advirtió acerca de numerosos conflictos en otras fábricas metalúrgicas de la región. Lucas Castillo, que es un trabajador que fue despedido por Liliana, aseguró: esta empresa, como la mayoría de las metalúrgicas de la línea blanca, siempre utilizó el fraude de los contratos para precarizar a los trabajadores y despedirlos cuando les convenía. Ahora quieren descargar la baja de las ventas sobre los trabajadores, pero no es creíble que estén teniendo pérdidas, señaló el empleado metalúrgico que queda en la calle. Castillo agregó: si en verdad están en crisis, que abran los libros contables de los últimos 4 años y lo demuestren. Por H o por B. Siempre la misma, pero el pago siempre. Pero cuando no es conveniente producir nada y es conveniente la timba financiera, van a pasar estas cosas. Les vaya mal o les vaya bien, va a ser más conveniente lo otro. O si no importar, como hacen muchos, cierran, importan. Y le obtienen más ganancias y menos problemas. Claro, y así no están fundiendo al país. Se derrumbaron un 50% las ventas del mercado central por el freno del consumo de frutas y verduras. Mientras tanto, la comida, sí. Mientras tanto, la reta usa la plata, el dinero de los contribuyentes de la ciudad para hacer pelotudeces como esta y nombrar al sobrino de Urtubey, del opositor Urtubey, para que sea parte del hay cosas del peor, ¿no? No sé si hoy vamos a tener tiempo, pero hay una señora que es funcionaria de gobierno que pasa los tickets de supermercado, pasa los tickets de la farmacia, todo lo que utiliza ella lo pasa para que se lo pague el Estado. Y claro, mañana, no, pero esto no, no, mañana si podemos lo vamos a pasar. Momentito, no podés pensar así de la gente de Cambiemos. Ellos son los honestos. Bueno, entonces debe ser alguna funcionaria que quedó de la administración anterior. Es una infiltrada en Cambiemos, entonces. Me parece que no, me parece que lo de Cambiemos son todos así. Y el infiltrado sería el honesto. Se derrumbaron un 50% las ventas del mercado central por el freno del consumo de frutas y verduras. En una clara muestra de la enorme profundización de la crisis, las ventas mayoristas del mercado central cayeron un 50% en agosto interanual, cuando durante los primeros 7 meses del año el derrumbe había sido del 40%, en tanto que la tarifa eléctrica para los puestos subirá el 88% a fin de mes. Así lo informó Baez Negocios, el presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central, Comafru, Fabián Zeta, quien expresó que las ventas de fruta y verdura bajaron un 50%. Las verdulerías casi no vienen a comprarnos y tampoco colaboran con la coyuntura porque remarcan muchísimo, sin relación con los precios nuestros. Dentro de los motivos se encuentra la violenta caída del consumo masivo y un fuerte desorden en la comercialización debido a la instalación indiscriminada de puntos de venta directa y sin control. Ante esto último, Zeta advirtió: en el Gran Buenos Aires existen alrededor de 35 mercados de fruta y verduras y solamente 10 deben ser legales. Y agregó que con el recrudecimiento de la crisis los puntos ilegales están proliferando y obviamente sin los controles de sanidad. El directivo no descartó mayor medida de empleo hasta fin de año. Y en lo que va del año, como informó este medio, se perdieron más de 700 puestos de trabajo. Por lo mencionado, el sector reclama, por un lado, el congelamiento en el costo de los alquileres de los puestos y, por otro, una reducción de las tarifas de luz. Y para combatir la informalidad, los mayoristas proponen crear un registro de mercados para contar con los controles que garantizan la calidad de los alimentos. Los gastos que tenemos fijos aumentan y los sueldos de los empleados también. Todo esto cae sobre el bolsillo del operador, señaló Zeta. Los mercados, no solamente el central, son contenedores sociales porque alguien que salía de la cárcel agarraba un carro, venía y trabajaba como changarín. Se reinsertaba, explicó y agregó: esa gente ahora no tiene la posibilidad de venir porque sencillamente no hay trabajo. Si a esto le sumamos los trabajadores de las cooperativas y los despidos en el sector privado, son entre 1.000 y 1.200 cesantías. Además, Zeta criticó a los comercios minoristas, que remarcan con bastante margen con respecto a los precios del mercado mayorista. Los formadores de precios son influyentes en la economía diaria. Con respecto a la gravedad de la situación, aseguró que las ventas cayeron muchísimo y se nota, y el que venía siempre compra menos porque el poder adquisitivo de la gente está muy bajo. Por otro lado, hizo hincapié en los tarifazos en la luz. En 2015 había gente que pagaba 2.000 pesos y que hoy debe abonar 15 o 18 mil. Agregó que no se gana bien y se está trabajando muy mal. Los gobiernos nacional y provincial liberan todo y no les importa nada, concluyó. Por último, pidió que el mercado central sea considerado para el abastecimiento del plan El Mercado en tu Barrio. Esto lo firma Francisco Martirena Auber. Saludamos a Ramón Mieres, que nos saluda, nos dice hola, y Ricardo González, que también nos saluda. Nos están escuchando por Facebook, Rubén Giovannini. Muy bien. Cada vez más municipios declaran la emergencia educativa. Si hubiera llegado a concretarse el debate de este jueves en la Cámara de Diputados sobre el pedido de declaración de la emergencia educativa, se completaba un circuito de reclamos que nacieron en lo profundo de los municipios del conurbano bonaerense. Demandas que primero se hicieron oír en la legislatura provincial y que derivaron en que se concrete la emergencia de infraestructura escolar en toda la provincia, aunque el objetivo era que, además del aspecto edilicio, alcanzara lo alimentario y alcanzara lo social. Los colegios se convirtieron en lugares inseguros para los chicos. Puede ocurrir otra tragedia como la de Moreno. Cada vez son más pequeños los menús de los comedores escolares y los pibes salen con hambre. Ya no llegan los insumos básicos para dar clases. Son solo algunos de los argumentos que se escuchan en varios de los principales municipios del Gran Buenos Aires que declararon o están a punto de hacerlo la emergencia educativa. El municipio de General Rodríguez, que está administrado por el intendente Darío Cubar, que es del PRO, fue uno de los pioneros en declararla en el mes de abril, mucho antes de que ocurriera la tragedia de la muerte de Sandro y de Rubén en la escuela 49 de Moreno. La declaración estuvo basada en la falta de mantenimiento de las instalaciones de gas, eléctricas y de la superpoblación de aulas, ya que hubo cursos de hasta 80 estudiantes, tanto en primaria como en secundaria. Esto lo dijo la concejala por Unidad Ciudadana, Claudia Guerra. Otra problemática en el municipio es abandono de las obras en construcción de los nuevos edificios educativos, hecho que se produjo con el cambio de gestión provincial y se asentó con el desarme de la unidad ejecutora provincial a fines de 2017. Si se abandonan las obras de construcción de los nuevos edificios educativos, ¿para qué están pidiendo plata? Hace 3 años que están pidiendo plata al exterior. ¿Dónde ponen la plata que están pidiendo? En los bolsillos de ellos. ¿Qué pregunta la tuya? Pero sin lugar a dudas. Como dicho, no en los bolsillos, en las empresas offshore, sí, que tienen en el exterior. Sí, pronto se van a comprar un paraíso fiscal. Sí, se van a comprar las islas. Pero no sin lugar a dudas. Que armen acá en las Malvinas, hagan un acuerdo y ahí y hagan un paraíso fiscal estos cretinos. Después vamos a hablar sobre un acuerdo que han firmado que todo el sur está repudiando ese acuerdo. Exactamente. Pero sin lugar a dudas, la situación de hambre de las niñas y los niños fue lo que obligó a declarar la emergencia educativa en el distrito, dado que el intendente Cubar se sigue manejando con la misma cantidad de cupos que para el periodo 14-15. Esto lo dijo también la concejala. En tierras de Walter Festa, donde ocurrió la explosión que terminó con la vida de Sangra Calamano y de Rubén Rodríguez, la emergencia se aprobó el pasado 10 de agosto, días después de producirse el trágico hecho. Están hablando de Moreno, obviamente. A su vez, el intendente de Merlo, Daniel Menéndez, firmó un decreto la segunda semana de agosto que habilita la emergencia edilicia y la infraestructura escolar. Esa declaración agilizó el otorgamiento de un subsidio de 3 millones de pesos al Consejo Escolar para que sea destinado a restablecer el normal funcionamiento de los centros educativos locales. Una de las declaraciones más recientes fue la aprobada este miércoles en el Consejo Deliberante del municipio de Ituzaingó, que además de emergencia educativa incluye la social, la económica y la alimentaria. En el distrito hay casi 30 establecimientos con pérdidas de gas. Más de 20 no dictan clases. Y además se han detectado falencias de instalaciones eléctricas y filtraciones en los techos y los servicios alimentarios no dan abasto. Lo dijo el concejal Marcelo Nadal. Luego de la aprobación de esta ordenanza, un total de 14 jefes comunales de los distritos bonaerenses con mayor cantidad de habitantes, entre ellos Hurlingham, Tigre, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Martín, Malvinas Argentinas y Escobar, entre otros, se reunieron en Ituzaingó con Menéndez para declarar la emergencia educativa, social, alimentaria y económica. Además, anunciaron que acercarán a la gobernadora el pedido de que declare lo propio en la provincia. Este jueves, el último distrito que intentó aprobarla fue Morón. El proyecto fue presentado por Unidad Ciudadana con todos los bloques opositores y la votación terminó con 12 votos a favor y 12 en contra. La presidenta del Consejo Deliberante, Analía Zapulla, desempató con su voto negativo después de negarse a darles la palabra a los integrantes de la comunidad educativa. Esto es una muestra de que el intendente Tagliaferro gobierna de espaldas a la comunidad, dijo el jefe de bloque de Unidad Ciudadana, el concejal Hernán Sabatella. Bueno, que Tagliaferro, el ex esposo de la gobernadora, ¿no? Sí, que ahora para ella hay privilegio. Qué vergüenza, Morón, qué vergüenza, teniendo la casa del gobernador, va en helicóptero, la llevan y la traen en helicóptero. Esos no son privilegios. La verdad es que es vergonzoso. Cada vez que leemos este tipo de cosas. Qué vergüenza, que no puedan ir los chicos al colegio. Pero en Moreno no hay un colegio abierto, están todos con fallas edilicias. No hay clases desde que ocurrió la desgracia esa, el accidente. Que no son accidentes, son. La corrupción mata, lo mató antes y mata ahora. La corrupción es la corrupción. Y después, cuando una maestra se pone a hacer una olla popular, le hacen lo que le hicieron, ¿no? La secuestran y le dan la advertencia para que saque de la plaza central de Moreno. Sí, para que nadie vea lo que está pasando. Hay que ocultar todo, hay que tapar. ¿Cómo andamos con la hora? ¿Andamos bien? Vamos a poner un tema musical. Vamos a distender un poco la cosa. Sí, bueno, sí, los amigos. Porque hay un se pueden tomar un mate. Un artículo muy largo con respecto al tema de ese acuerdo que. Sí, el que se cumplieron el otro día 2 años de ese acuerdo que firmó el vicecanciller argentino. Que es una vergüenza, todo el sur está alzado contra esto, pero entregando soberanía, riqueza natural. Un carajo, les importa nada, son unos cretinos, chipayos, vende patria, de todos. Bueno, escuchemos un tema musical y regresamos. Abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amarte y luego morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. y vamos a continuar y vamos a hablar de lo que nos venía anticipando Rubén Giovannini con respecto a las aquel pacto que firmaron ingleses. Esos acuerdos espurios que se firman que ponen en grave riesgo la soberanía y la seguridad del país, ¿no? Pero lo firma gente de Gran Bretaña y gente anglófila. Sí. Ushuaia le dijo no al Farador y Duncan. Organizaciones políticas, sociales y vecinos en familia se convocaron ayer en la Plaza Islas Malvinas de Ushuaia, oyendo al llamado de los veteranos de guerra. Una vez más, la ciudad rechazó el acuerdo firmado por el gobierno nacional con Gran Bretaña. El veterano de guerra Walter Batista fue el encargado de las palabras en rechazo al acuerdo. Pocos minutos después de las 20 horas se cantó el himno nacional. A pesar del viento, varias familias jóvenes y representantes de organizaciones sociales acompañaron a los veteranos en la expresión de rechazo al acuerdo Faradori-Duncan. Luego de que la apertura del acto con el himno nacional, las palabras del veterano Walter Batista, coordinador de Fundación Malvinas, se expresó: nuestro reclamo es por honor, dignidad, soberanía y eterno homenaje a nuestros muchachos, grandes y no tan grandes. ¿Acaso alguien piensa que Inglaterra mantiene este enclave colonial por honor, dignidad, soberanía o homenaje a sus muertos? Esto lo dijo Walter Batista, el veterano, durante el acto de rechazo al acuerdo Faradori-Duncan. El 13 de septiembre de 2016, con el fin de acotar el distanciamiento que hay, no digo había, digo hay, entre Argentina e Inglaterra, la Cancillería Argentina acordó con estos piratas, ladrones y asesinos un comunicado conjunto, también conocido como Acuerdo Faradori-Duncan. Este comunicado establece cooperaciones entre ambos países en diversos temas, no pudiendo faltar, obviamente, el tema Malvinas. Lo llamativo de este último tema, por algo lo colocaron a lo último, es que se comprometen acciones, gestiones y trabajos en conjuntos para potenciar el desarrollo de Malvinas, o más precisamente, dice, y leo textual, en este contexto, esto, o sea, textual lo que dice el acuerdo, ¿no? En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. De esta conformidad con los... Relaciones carnales, se llama eso. Nada más que nosotros somos los pasivos. De esta conformidad con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el acuerdo de por canje de notas, ambas partes acordaron que serían establecidas conexiones áreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países. Desde entonces y sin interrupción, continúa diciendo el veterano, ¿no? Desde entonces y sin interrupción, todos los ítems de ese acuerdo se han ido cumpliendo sin restricciones. Vuelos, identificación y correcta ubicación de los héroes del cementerio de Darwin, reconocimiento como estado ribereño a Inglaterra, aceptando que compartimos el mar argentino. Mar que esos ladrones nos han robado desde 1833. Eliminación de restricciones para la explotación por parte de Inglaterra de las cuencas de hidrocarburos, entre otros. Y sea que guerra sí, guerra no, guerra bien, guerra mal, la cosa es que con la distracción de la guerra, estos piratas, ladrones y sus socios locales nos someten a un engaño, una distracción, mientras siguen robando nuestros recursos. Y cuando digo nuestros, quiero decir que todos nos concienticemos y nos convenzamos que son nuestros, de Tierra del Fuego, de los fueguinos. ¿Eh? Porque la Isla Malvina, sí, sí, pertenece... La gobernación, ¿no te acordás que la querían sacar como gobernación? Eso sí. Era regalarle la Antártida también a los ingleses. Nuestro Esto lo dijeron ellos, los que están acá. Sí, los que están ahora en el gobierno. Nuestro compromiso con Malvinas no tiene ningún... Ellos, Lilita. Sí, la doctora Carrió. Nuestro compromiso con Malvinas no tiene ni tendrá precio. Es una suma 649 veces infinita por cada vida que estos crápulas, caraduras y cobardes asesinaron en 1982. Corresponde un infinito de razones para clamar, no solo reclamar, sino clamar por la restitución de las Malvinas a la Argentina y a Tierra del Fuego en particular. Nuestro reclamo es por honor, dignidad, soberanía y eterno homenaje a nuestros muchachos, grandes y no tan grandes. ¿Acaso alguien piensa que Inglaterra mantiene este enclave colonial por su honor, dignidad, soberanía o homenaje a sus muertos? No, señor, lo único que les interesa es el dinero que deviene de los recursos, tal como un parásito extrae lo necesario para su subsistencia de un ser vivo y lo seca hasta su muerte. Estos parásitos ingleses hacen exactamente lo mismo. ¿Puede haber algún fueguino nacido o criado en estas tierras que acepte estos acuerdos con Inglaterra sin hablar antes de la soberanía de nuestras islas, islas de la provincia de Tierra del Fuego, nuestra tierra? ¿Podría haber alguno? ¿Estaría bien si así lo hubiera? Y si lo hubiera, ¿quién estaría beneficiado? ¿A quién estaría beneficiando? ¿A Argentina? ¿A Tierra del Fuego o a los ladrones que nos usurparon las tierras? Esta es una pregunta que solo encontrará respuesta en cada conciencia de cada uno de nosotros y en las acciones que así lo demuestren. ¿Cómo es posible que aquellos niños que nos escucharon en sus aulas estos casi 40 años hoy sean funcionarios que acuerden la derrota, la entrega, la traición? ¿Dónde quedó el orgullo de estos niños que henchían su pecho para gritar, no cantar, gritar el himno nacional y la marcha de Malvinas con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué creen que los ingleses son bonitos y nos van a devolver las islas si nos portamos bien con ellos, si lo tratamos bien? ¿Cómo puede ser posible que casi 185 años del robo y casi 40 de la reafirmación de nuestros derechos con sangre sigan creyendo en los piratas, ladrones y asesinos? ¿Cómo puede un representante de Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación decir que la soberanía de Argentina sobre Malvinas está resguardada cuando en esta misma hoja se dice lo mismo de Inglaterra? ¿Qué soberanía le resguardamos a Inglaterra? No está hablando del pacto este firmado hace 2 años. ¿Cómo puede un representante fueguino en el Congreso dormir tranquilo cuando avala que nada perjudicará la postura argentina sobre Malvinas, pero tampoco se verá perjudicada la postura de Inglaterra sobre Malvinas? ¿Qué postura de Inglaterra en Malvinas no hay que perjudicar?, se pregunta el veterano Batista. Entonces, como los encargados de dirigir los destinos de la nación son caducos, pero nosotros viviremos y moriremos en esta tierra, nos toca a nosotros, ustedes, hijos, nietos, generaciones fueguinas, no perder de vista lo verdaderamente importante, que es ejercer la total soberanía de la totalidad de nuestro territorio provincial. Quien ha cambiado las reglas de juego y nos ha entregado a la más absoluta humillación respecto a la cuestión y causa Malvinas es el gobierno nacional. Perdón si ofendo a alguien, pero si estoy equivocado, muéstrenme pruebas y lo aceptaré. No puedo no decir lo que opino, puesto que estoy hablando por aquellas que pueden hacerlo, los hombres que están grabados a fuego en estas placas de bronce y en el alma de la historia de la nación. El gobierno nacional, desde diciembre de 2015, ha llevado a cabo un ablandamiento en las relaciones con Inglaterra sin pedir nada a cambio. No sé ustedes, señores del gobierno nacional, pero nosotros sabemos que tenemos un reclamo pendiente con Inglaterra. Se han embargado nuestros recursos naturales, se han enviado 11.000 kilos de oro a Inglaterra, se ha quitado de nuestra moneda nacional a las Islas Malvinas por vergüenza, tal vez. Siguen adelante gestiones para aumentar la frecuencia de vuelos a las islas, pero no puede ir nuestra aerolínea de bandera y los argentinos tenemos que ir con pasaporte. Aerolíneas Argentinas es veterana de guerra, habiendo transportado en sus aeronaves soldados argentinos y pertrechos necesarios para las operaciones. Por eso Inglaterra rechaza su ingreso a los cielos de Malvinas. Creemos que le temen a todo lo que vuele y tenga los colores celeste y blanco en sus flancos. Ya no solo se ignora el robo sistemático de nuestro recurso hortícola, sino que ahora coordinamos con los ingleses de qué mejor manera nos pueden sustraer lo nuestro. Invitamos a los ingleses a cooperar en el estudio de especies migratorias como si compartiéramos con ellos nuestro mar argentino. ¿Estamos locos? ¿Hidrocarburos? No escuchamos a nadie de Nación quejarse por los avances de las petroleras. Se están eliminando las restricciones para permitir a Inglaterra el despojo y robo de nuestros recursos de petróleo. Y cuando digo nuestros, me refiero no solo a argentinos, sino a nuestros recursos provinciales. ¿Cómo podríamos quedarnos callados? ¿Cómo? ¿Podríamos seguir detallando los avances de Inglaterra sobre el territorio nacional en otros aspectos y áreas del quehacer cotidiano, pero en esta oportunidad cumpliremos una vez más nuestro compromiso con nuestros y vuestros hermanos caídos por el honor de no permitir al pirata ladrón llevar a cabo todo lo que usted, señor presidente, está permitiendo Hoy, una vez más, nos limitaremos solamente a Malvinas. Esta vez, una vez más, nos limitaremos a levantar la voz solamente por Malvinas, pero no podemos asegurar cuántas veces más nos limitaremos a esto. Sepan todos los que tengan la honorable oportunidad de dirigir los destinos de la nación, que los estaremos y seguiremos observando, evaluando sus acciones y gestiones en cuanto a Malvinas, tal como exigen nuestros hermanos y como nuestros hermanos nos reclaman y exigen de nosotros, que no cedamos a ninguna tentación de bienestar quedándonos callados. Seguiremos evaluando a esta gestión, a la anterior, a la porvenir y hasta que nuestra provincia de Tierra del Fuego esté completa bajo pabellón argentino y fueguino. Quienes entreguen una bandeja de plata a los ingleses la herencia de nuestra nación serán 649 veces malditos. No serán perdonados quienes traicionen la sangre que permitió el retorno a la democracia. Nunca, nunca. Y allí, a 776 kilómetros de este mástil, se encuentra la prueba que Argentina, por medio de argentinos, es capaz de cumplir la promesa de defender la bandera hasta perder la vida. Por el contrario, ustedes, ingleses, lo único que cuidan son sus libras. Y si no fuera por el apoyo de sus hermanos de crianza, los Estados Unidos, y toda la cría que los apoya y los defiende, como la comunidad europea y demás, más que un león serían nada más que un gatito de angora. Pero quédense tranquilos, no nos teman a nosotros, puesto que la venganza no vendrá de nuestra mano, porque en esos hombres que dieron su vida por la patria sin pedir nada a cambio, en los gloriosos días de la gesta de Malvinas, reposan en silencio las semillas que un día Dios quiera no muy lejano germinen y den a luz a la nueva nación argentina pura y gloriosa, como la resurrección Malvinas es y será nuestra vida y nuestra muerte, y Malvinas será nuestra resurrección, la resurrección de la Argentina digna, pura, honorable y soberana. Gracias Ushuaia, gracias Tierra del Fuego, ustedes sí son dignos de Malvinas. Fuera el comunicado conjunto o acuerdo Foradori Duncan, no sean cobardes, no se arrodillen ante el enemigo. Ellos no lo hicieron jamás. Apoyaremos toda acción malvinizadora, pero rechazaremos con todas nuestras fuerzas la entrega humillante ante el enemigo inglés. Solo queda rezar una vez más en esta plaza la invocación soberana al decir: fuera ingleses de Malvinas, fuera ingleses de Malvinas y de Argentina. Gloria a los bravos de Malvinas, eterna gratitud por lo que hicieron. No cesaremos de gritar, sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronado de gloria vivamos o juremos con gloria a morir, y un grito de viva la patria. Muy bueno, ¿eh? Muy buena la definición de estos hermanos del sur de Ushuaia o Tierra del Fuego. Hay un mensaje de... Sí. De Rosich, Fernando, de Enrique Fernando Rosich, dice: un grande Joanini, compañero y amigo, abrazo peronista de la CGT Zona Norte y Secretaría de la Tercera Edad. Así que, muy bien, gracias por comunicarse, Rosich. También saluda a Olga Montero, y bueno, los demás están escuchando pasivamente. Tenemos un mensaje de Héctor de Chivilcoy que pasaremos, como siempre, al finalizar el programa, los últimos minutitos del programa. Son 18:45 minutos en este momento. Muy bien. La desigualdad entre ricos y pobres se amplió un 20%. Quiere decir que cada vez hay más ricos, menos ricos y cada vez más pobres. Exacto. Y la diferencia cada vez es mayor. Lejos de la quimera electoral de pobreza cero, que fue pilar de la campaña de Cambiemos, la desigualdad entre ricos y pobres se profundizó progresivamente desde la llegada de Mauricio Macri al poder. La brecha que separa a los sectores con mayores recursos de los estratos más postergados de la sociedad argentina se incrementó en casi un 20% entre el primer trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2018. La comparación de cómo progresaron al mismo periodo de 2018, la comparación de cómo progresaron los ingresos de esas franjas sociales opuestas revela otra disparidad dramática. El 20% más rico vio crecer sus rentas en más del 170%. O sea, mientras a todos nos va mal, no a todos nos va mal. A ese 20% son 170% más ricos que antes. Mientras que el 20% están incluidos todos los de Cambiemos. Todos los que tienen sueldos de 100, 200, 1000 pesos que pagamos los giles, que somos nosotros. Mientras que los más pobres, el 80% de menores ingresos, se hizo entre un 140 y un 150% más pobres todavía. Los datos surgen de un informe que fue elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad, el SEC de la Ciudad de Ciencias Sociales de la UBA, al que se tuvo acceso. Y el abordaje de la desigualdad en el mercado laboral agregó una fotografía que es similar. Los ingresos de los trabajadores ocupados con mayores ganancias crecieron un 124%, mientras que el segmento de aquellos con menores ingresos amplió su renta en solo un 86.9%. Si se considera que durante el periodo abordado, primer trimestre de 2015 versus primer trimestre de 2018, el nivel general de precios se incrementó en un 120% y el de los alimentos en un 106, el estudio concluye de que los dos estratos más pobres de la sociedad no lograron compensar ninguna de las dos subas, que estuvieron 30 puntos por debajo, mientras que la franja de trabajadores con mayores ingresos obtuvo incrementos salariales que superaron con holgura las variaciones de ambos índices. El 20% más rico de la sociedad se distingue por ser el gran ganador de esta etapa. Es el sector cuyos ingresos más crecieron significativamente por encima del 80% restante. Esto lo evaluó el economista Agustín Mario, autor del trabajo del SEC. Para diseñar el cuadro de la desigualdad en la Argentina, el trabajo toma la base de datos del primer trimestre de la encuesta permanente de hogares elaborada por el INDEC y la cruza la estadística oficial con los indicadores claves, el INDEC de Gini y la brecha entre deciles extremos de la sociedad, el 10% más rico y el 10% más pobre. El coeficiente de Gini es la herramienta que más habitualmente utilizan los investigadores para estimar la distribución de recursos económicos en una sociedad y establece el valor 0 para expresar la igualdad absoluta y el de 1 para señalar la desigualdad extrema. La medición de la grieta entre ricos y pobres propuesta por el SEC suma además el indicador del ingreso por adulto equivalente, el IPAE, que se estima los ingresos de un grupo familiar de una forma más completa y heterogénea que el ingreso per cápita por hogar que utiliza el INDEC. En este caso también se toman en cuenta las diferencias por edad y género al interior de cada familia. Entre el 2015 y el 2018, el coeficiente de Gini del IPAE se incrementó en un 5.5% y pasó de 41.7 porcentuales a 44 en el periodo analizado, en tanto que la distancia que separa a los deciles extremos en la distribución del ingreso aumentó en 18.3% con un crecimiento de 17.5 a 20.7, y en ambos casos, señala el trabajo, se advierten incrementos significativos de la desigualdad. En términos de ingresos, el informe concluye que en los primeros trimestres 2015 y 2018 las rentas altas aumentaron por encima de las bajas, el 20% más pobre perdió ingresos en términos reales y el 20% más rico es el único segmento que vio incrementado su poder de compra. También en base a los datos oficiales del primer trimestre, el informe describe la evolución de la pobreza en todo el país y realiza una proyección preliminar sobre su crecimiento en el Gran Buenos Aires. Hasta junio, y todos los resultados de ese cruce de variables no incluyen todavía el impacto de la mega devaluación y aceleración del proceso inflacionario que se produjeron a partir de la última escalada del dólar. Todo indica que cuando contemos con las estadísticas actualizadas, la brecha se habrá profundizado. El informe toma como referencia la canasta básica familiar de Gran Buenos Aires. El único dato oficial disponible y estimado es un crecimiento proporcional de las regionales y las últimas cifras de pobreza e indigencia y proyecta un total de 355.000 nuevos pobres y 44.000 indigentes, o sea, 44.000 más indigentes, respecto al tercer trimestre del año 2017. Es decir, son pobres que pasaron a indigentes. La proyección en el Gran Buenos Aires, en tanto, estima un aumento de 2.5 puntos porcentuales de la pobreza, es decir, la incorporación al territorio bonaerense de casi 400.000 nuevos pobres hacia junio de 2018, y para abordar este crecimiento, el SEC ajustó el ingreso total familiar según el índice de salario del INDEC y consideró fijos todos los demás factores que podrían influir en la dinámica de la pobreza. O sea que pobreza cero, este informe... Y dijo otra cosa aparte. Yo quiero que me evalúen por el resultado del combate contra la pobreza, ¿no? O sea, ya lo podemos evaluar, está aplazado y va a marzo. La verdad que este el combate hay frases que ya perdieron sentido, frases que se repetían antes como frases, como cuestiones lógicas. Antes, ¿qué se decía del ridículo? Decía, del ridículo no se vuelve. Sí, gente vuelve todos los días. Y hay gente que vuelve, acá Patricia Bullrich vive volviendo al ridículo a cada rato. Basote mediante, ¿no? Ahí andaba dando consejos. Ay, Dios mío. Por favor. La ministra de Trabajo. Ministra de Trabajo, en su reputa vida trabajó. Ahora ministra de Seguridad. Era terrorista. ¿Qué seguridad puede tener la gente cuando maneja la seguridad una terrorista, mamita querida? Pobre Argentina. Pero estos terroristas de son terroristas de derecha, terroristas. Ay, Dios. Hay que dejarlos gobernar para demostrar lo que son. Bueno, como a los rengos, dijo Perón. ¿Eh? Como a los rengos. Hay que verlos caminar, ¿no? Sí. Sí, pero decía esto, que había que ver al perro pero, para, pero hay no que, hay que no hay, hay que ver de qué pata renguea el perro, pero no hay que dejarlos caminar porque es una mentira. Donde caminan no crece más, pero nada, no crece el pasto. Bueno, había un mensaje, tengo entendido. Vamos a pasar, sí, un mensaje pendiente. Ya se nos está yendo la hora. De los oyentes, uno que nos dejó Héctor de Chivilcoy, y con esto ya nos vamos a despedir. Y vamos a dejar todos los temas que tenemos pendientes para el día de mañana. Héctor se comunicó al 15 24 68 98 74. 15 24 68 98 74. Lo hace por WhatsApp de voz. Usted lo puede hacer de voz o de texto. Y nosotros le leemos un mensaje o se lo pasamos al aire, como vamos a hacer ahora con Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Todo lo que puede escribir este gusano asqueroso de Cavallo, lo mejor que se puede hacer con lo que él escribe es prenderlo fuego y tirarlo a la mierda. Es lo único de ese degenerado y la mayoría de los economistas basura y sicarios como él. ¿Qué se puede esperar de una persona pobre con una enfermedad terminal, con un gran tumor, sea en el riñón o donde sea? ¿Qué se puede esperar de su organismo? Que ande, que funcione. ¿Qué piel puede tener? ¿Qué órganos puede tener? Evidentemente está todo. Bueno, tiene una septicemia, tiene una toxemia, tiene un desastre en su organismo. El país igual. ¿Qué podemos esperar de este país con este gran tumor asqueroso que son estas ratas asquerosas, esta basura, no solamente de esta basura de sigamos o cambiemos, sino de todo. Colaboración. Exactamente. Muy bien. Bueno. El jueves se tiene que ir a ver a Central, ¿eh? Bueno, el jueves es el día ganar para tenerlos ahí soplándole la nuca a ustedes. Bueno, que es lo que más nos gusta, que nos soplen la nuca. Discúlpeme, pero el jueves es el día del jubilado, el 20, pero hay marcha igual. Sí, hay marcha igual. Marcha y radio abierta. Mañana va a ser un día agitado también para mí, tengo reuniones a las 3, a las 4. Y después, la semana que viene, institucionalizan ahí el nombramiento en la 62. ¿Qué día? El martes. A la tarde, pero no este martes, el otro martes. Perfecto. Así que posiblemente yo no venga a la radio, no pueda hacerla, o si la hago, voy a estar sobre la hora del final, porque se va a reunir la 62 y ahí va a estar institucionalizado. Tengo que firmar los actos, todo eso. No, aparte tengo que firmar ante escribano para presentar todos los papeles en la Inspección General de Justicia. Tengo que hacer una serie de trámites que, por supuesto, hay que cumplimentarnos, ¿no? Perfecto. Así que a partir de ahí después empezaremos a trabajar con todo, con el tema previsional. Es una herramienta más que vas a tener para... Y me va a ayudar mucho, pienso yo, que me va a ayudar mucho porque vamos a tener llegada... Es una herramienta política. A los trabajadores para que entiendan el tema de la... que se tiene que defender el futuro también, ya que el presente es hoy, pero hay un mañana, y ese mañana es muy oscuro si no se hace nada preservando los derechos que actualmente tienen los hombres de trabajo cuando se jubilan. Pues se los van a quitar, se los van a arrebatar, y todo lo que están haciendo lo estamos viendo, lo estamos diciendo, han vaciado el sistema previsional, lo vienen vaciando. Y no es, primero con la parte no es, fíjense que no es oculto, es desembosado. Sí, sí, sí. Primero cuando le dieron el manejo a las AFJP, que se chorearon durante 12 años el 30%. Cuando tuvieron que pagar, le dejaron el paquete al Estado. Le devolvieron el dinero, pero ellos se quedaron con un 30% de la recaudación. Este avance de Bonadío, y ahora, este avance de Bonadío es obviamente, vamos a hablar de todo esto durante unos cuantos días. Ya hicieron el golpe palaciego a la Corte Suprema, así que tienen todo listo ya como para ir meternos en una olla y cocinarnos. Y sí, estamos, por eso tenemos que cantarle siempre el cuento de la rana. La rana la ponen en una olla con agua, viento con agua y abajo el fuego, mientras el agua está, no está fría, después se entibia y la rana no salta, se queda ahí, está bien, está cómoda, hasta que cuando quiere saltar ya es tarde porque ya la cocina. Exactamente. Se acostumbra a, como se acostumbró el trabajador, a perder sus derechos, a que, y miren a dónde estamos llegando, que prácticamente todos los aumentos son los que producen, los trabajadores son los que producen la riqueza, y la riqueza queda en manos de los financistas, los timberos, los bancos, y el que menos recibe de lo que produce riqueza es el trabajador. Nos reencontramos mañana de cerca de las 17 horas. Hasta mañana.